amigos y bienvenidos. Esto es El País de los Sueños. Arrancamos inmediatamente nueva hora desde RAI, Radio Andalucía Información. Lorival Caimi con Something's Coming. Banda sonora original de West Side Story. La mejor música del mundo sigue servida para oyentes como usted. Es la buena música. Es El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Thank you. Something is coming. Algo está llegando, algo está ocurriendo, va a ocurrir. 1961. West Side Story, una película norteamericana del género musical, dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins, protagonizada por Natalie Wood, Richard Beimer, Rita Moreno, George Chakiris y Roy Stablin en los papeles principales. Además de Something is Coming, otra de las brillantes canciones que se hicieron exprofeso para esa obra inspirada en la obra de teatro Romeo y Julieta de Shakespeare, fue esta América. Hacía varios años que uno de los mejores pianistas del mundo, Dave Grusin, lanzaba un álbum homenaje a los 50 años de vida de ese musical, West Side Story, con versiones como esta. Porción de América. Son solo algunos instantes. Con Dave Grusin, un pianista sensacional. Después recuperaremos otra porción de la banda sonora de West Side Story con Dave Grusin y John Secada. María, otra de las producciones y otra de las composiciones realmente conocidas de ese producto de alta calidad. Ganaron 10 Oscar, mejor película, mejor director, mejor actor de reparto a George Chakiris, mejor actriz de reparto a Rita Moreno, mejor dirección artística, mejor música, mejor fotografía, mejor sonido, mejor vestuario, etcétera, etcétera. En torno a este clásico América, hay una versión excepcional. La interpretaron desde Los Ángeles Natalie Cole, Patti LaBelle desde Nueva York y una de las grandes vocalistas norteamericanas que además es experta en percusión, Sheila Escobedo. Este fue el resultado. West Side Story de nuevo es América. bullets flying. I like the island Manhattan. Smoke on your pipe and put better. Flowers in full bloom, hundreds of people in each room. Also for Billy and America. Growing up still in America. Why is so real in America? Very big deal in America. Absolutamente espectacular, es increíble esta porción de aquella banda sonora West Side Story reeditada en 1996. Lo hizo Dave Grusin, como estábamos recordando hace un momento, como una de las más interesantes y numerosas reuniones de voces y de músicos de estudio de ambas costas. Una colección de temas esenciales en la historia que regresaban con flamante aspecto entonces. Un nuevo y respetuoso tratamiento que demostraba una vez más que la mejor música permanece viva a pesar de los años. América con Patti LaBelle, Natalie Cole, Sheila Escobedo, la hija de Pete Escobedo, gran percusionista también, y además con excelentes músicos y acompañamiento. Eso queda claro. Aparecían el guitarrista Grant Haisman y Joe Porcaro en la percusión. La versión original de Rita Moreno y George Shakiris en esa vieja película americana. Otra de las canciones que Dave Grusin recuperó junto al cubano John Secada era María. Thank you.

excelentísimo pianista que ha colaborado en infinidad de trabajos en discos de Chico Buarque, María Bethania, Jorge Ben o Sadao Watanabe. Un saxo japonés que hace mucho tiempo que no escuchábamos. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Trompetista, estate con Arturo Sandoval. Solo en el País de los Sueños. Calda come i baci che ho perduto, se piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellar. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose. E forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore. Arturo Sandoval, desde Artemisa, en Cuba, cofundador y estrella de los Irakere, una big band de auténticos virtuosos dirigida por el pianista Chucho Valdés junto a Paquito de Rivera. Ahí es nada. Hello, hello like before. Estamos en Italia, estamos con Mario Biondi, en directo y con una soberbia sección de cuerda.

guess I've always known we'd meet again somehow. So that it might as well be now. Extraordinario. Mario Biondi. So that it might as well be now. Voz cálida y penetrante que debutó en 2004 con los de Salerno, con el sexteto Neri Percasso, la banda de los hermanos Carabao y los hermanos Crescencio, hizo una versión del clásico de Tappy Brothers, What a Fool Believe, pero también ha defendido duetos muy interesantes con Incógnito, Oliver, James Taylor, Chaka Khan y Leon War, que después recuperaremos. Esta es otra historia. Estamos ante la música de Pamela Williams. Es solo un anticipo. Después seguiremos con ella. Poco más de un minuto de música deslumbrante. Pamela Williams con Sax Truss, grabado desde tres estados distintos, California, Texas y Filadelfia. Ella es una saxofonista afroamericana de música contemporánea. Nació precisamente en Filadelfia, pero lleva en Los Ángeles desde al menos 1989. Ha sido frecuente encontrarla en algunas sesiones de grabación de Teddy Pendergrass y Patti LaBelle, pero también ha recorrido su país como parte de las bandas de directo de Prince, Babyface o incluso Jay Leno. Williams, con un tema que llamaron Pillow Talk, charla de almohada, defendido con la voz de Precious Iglesias, la vocalista que estamos escuchando ahí más. Estás dentro del país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Una canción que probablemente hace mucho tiempo que no escuchamos es esta, con Lionel Richie Jr., ex guitarrista y vocalista de Los Cómodos, con infinidad de números uno y grandes éxitos a través de los años en los Estados Unidos y también aquí en España. Por cierto, una de las voces que aparecía colaborando en el último disco de Barbra Streisand, publicado a final de 2014. Running with the Night, recuperando un clásico. RAI, Radio Andalucía Información, esto es El País de los Sueños. Un clásico de Lionel Richie, Lionel Brockman Richie Jr., que nació en Tuskegee, en Alabama, y que debutaba después de su permanencia en Los Cómodos allá por 1982 con un disco de título homónimo. Barbra Streisand recupera algunos de sus viejos clásicos, remozados, remodelados, con un nuevo aspecto. Lionel participa en esta nueva versión de The Way We Were. Me like the corners of my mind. Misty water, color memories of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Fascinante versión de We We Were, tal como éramos. Barbara John Streisand y Lionel Brockman Richie, que antes estábamos escuchando con Running With The Night. Aproximándonos al final de una nueva hora desde el país de los sueños. Hablamos de Leon Ward, que a menudo ha interpretado algunas canciones con Mario Biondi. Catch the Sunshine es una de ellas. Radio Andalucía Información, esto es el País de los Sueños. Saludos de Juan Antonio Jurado. La mejor música, o buena parte de ella. No sean tímidos y disfrútenla. Destroy. up your mind. It's so easy. It's not too far. Catch the sunshine. El país de los sueños.